¿Cómo le va, don Ángel? Le damos la bienvenida nuevamente. Buenas mañanas de nuevo a todas. Recién no saludé a nadie. Mil disculpas el apuro de querer zafar No se preocupe. de Dese por la presión saludado. que tenemos. Me imagino. Bueno, para hacer un contexto, en este momento terminó de declarar Kumiko Kosaka. Ella era la monja que se encargaba del alojamiento de las infancias en el Instituto Provolo, pero han declarado muchas mujeres, por empezar, Cecilia Raffo, que fue la primera en hablar. Después habló la monja Asunción Martínez, que compartía el trabajo junto con Kumiko Kosaka. Después habló Valesca Quintana Valenzuela, directora entre el año 2013 y 2017. Después, otra ex directora del periodo 2008-2010, llamada Cristina Leguiza Funes. Después, Graciela Ibarz, representante legal de este instituto. Noemí Carmen Paz Torres, la cocinera. Y por último, como dije, Kumiko Kosaka. Todas las personas que hablaron, todas se victimizaron, todas se victimizaron diciendo que esto era injusto, que esto era mentira. Así que, bueno, digamos que lo mismo que decíamos recién, que esta intencionalidad de querer dar vuelta a la torta, ¿no? Yo no sé si podemos escuchar parte de las declaraciones de Kumiko Kosaka. Escuchemos más o menos qué es lo que dijo y después seguimos. Bueno, vamos a escuchar el audio, por favor. Lo que ha significado, cómo lo he vivido, cuáles fueron los sentimientos con los que me he tenido que levantar cada día. Y tengo que decir que me he sentido con mucha incomprensión, ¿no? Que he sentido mucha incomprensión. Y digo incomprensión porque hasta el día de hoy no entiendo por qué semejante acusación, semejante acusación. También he sentido mucha impotencia. Y al igual que muchas de mis compañeras, porque de tantas veces, pero de tantas veces que he hablado, siento que solamente en estos últimos años he sido escuchada. Solamente en estos últimos años he sido escuchada. También ha invadido mi corazón un sentimiento de dolor, de mucho dolor. Primero porque todo lo que dicen en mi contra no es cierto. Dolor porque todo este proceso ha implicado un abandonarlo todo. Y con esto me refiero a todo lo que implica el vínculo familiar, afectivo, abandono. Abandonar todo el vínculo social que tenía, abandonar también, al igual que mis compañeras acusadas, todo el vínculo o todo el aspecto laboral. Y también mucho dolor, al escuchar y ver. Al escuchar y ver a lo largo de todo este juicio, cómo los abogados acusadores, ¿sí? Sergio Salinas, Lucas Lecour, Oscar Barrera, Juan Dantiac, Alejandro Iturbide, Gustavo Estropiano, cómo han manejado y han dirigido esta causa. Ellos no han respetado ni la vida, ni la intimidad, ni de las personas que nos acusan, ni de nosotras las acusadas. Ellos no nos han respetado. ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque fueron ellos los que dieron a conocer esta causa, estas denuncias a la prensa, a los medios de comunicación. Y no solamente eso, sino que hicieron que todo esto repercutiera en las distintas redes sociales. Ellos, ustedes, son los responsables de esta condena social que hoy cargo. Ellos son los responsables de todas estas calumnias. Ellos son los que me han difamado frente a toda la sociedad. Ellos son los Gustavo Estropiana, los doctores, el fiscal Gustavo Estropiana y Alejandro Iturbide, son los que han apoyado y han avalado toda esa divulgación mediática. Incluso recuerdo al doctor Machuca en su alegato, cuando reconoció el éxito que había tenido esta condena mediática, cuando hablaba acerca de cuántos años me tenían que dar de condena. Entonces ellos son los responsables de esta carga que trae, que tengo, de esta condena social que cargo. Ellos son los que han arrebatado mi vida de un día para otro, sin motivo, sin justificación, sin argumento alguno. Bueno, ahí escuchábamos el audio. Realmente es increíble, ¿no? Es increíble lo que dice esta monja, que no se acuerda ella cuando los curas le pasaban los niños desgarrados y que ella le tenía que poner pañales para que no se notara el desgarro que tenían los niños. Es terrible lo que dice esta monja, realmente. Bueno, eso mucho se comentaba mucho en el Zoom, donde estábamos accediendo a las declaraciones que no salen en vivo por YouTube, porque se quiere preservar la privacidad de las acusadas, ¿no? Lo mismo que hicieron ellas cuando hicieron, violaron las privacidades de todas las infancias que fueron abusadas, ¿no? Exacto. Exigen un trato que no dieron, bueno, en fin. Eso es lo que está pasando, así que bueno, ahí estábamos escuchando esta, digamos que de todas las declaraciones esta fue la más fuerte, digo por tamaño cinismo, sí, ¿no? A la hora de expresarse. Pobrecita, pobrecita la monja, que es la única pobrecita, que realmente es increíble lo que dice. Estoy mal con eso, mire. Sí, mire, yo, tratemos de no acreditar porque estamos, la verdad, no, que el enojo que produce, yo estoy igual que vos, compadre. Sí. El enojo que produce es bastante grande, así que ahí dejamos para que cada uno tome sus decisiones, ¿no? Pero es así. Es así, lo que vos estás sintiendo es lo mismo que siento yo y lo que sentimos todos los periodistas que estamos acá, te aviso. Todos comentando por lo bajo exactamente lo mismo. Así que, bueno, ahora se está por entrar al cuarto intermedio y ahí veremos qué va a pasar más tarde, porque me imagino que es que se va a declarar la sentencia. Exacto. Bueno, Ángel, ya estamos llegando a la tanda, así que vamos a ella y después, cuando usted desee, salimos nuevamente. Dale, atento adiós. A eso. Gracias, un abrazo, Angelito. Ahí estamos, cubriendo lo que sería ya el tercer juicio por los abusos sexuales eclesiásticos que fueron ocurridos en el Instituto Antonio Próbolo. No solamente los curas abusaban, sino también las monjas y también el personal civil abusaba de los niños. Realmente un caso terrible. Hoy llega a su fin, vamos a conocer las sentencias y esperemos que sean justificadas esas sentencias.